Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, mi al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Cuando recuerdo el amor divino que desde el cielo al Salvador envió, fue mi Jesús que por salvar por mí y murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él. Su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor.